Buenas tardes, gente, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta nueva emisión de No Te Ahogues Radio, este programa diferente, este magazine deportivo, presentando su 13ª emisión, aquí al aire desde la Radio Central Mendoza. En el día de hoy me toca estar sin mi co-keeper aquí en el micrófono, Adrián Chaparro, que está de paseo por Buenos Aires. El señorito está de paseo. No, mentira, está haciendo un curso relacionado con la FETIA y la higiene y la seguridad laboral. Así que bueno, un saludo a Chapa. Probablemente tengamos una comunicación con él el programa que viene, si es que sigue allá, y si no, bueno, también lo tendremos nuevamente con nosotros. Me acompaña Andrés Francese, el mago de las consolas. Andrés, ¿cómo te va? Buenas, estamos del otro lado. Exactamente. Bueno, hoy Andrés me va a estar acompañando aquí del lado del micrófono, con la consola, como siempre, un maestro. Y Agustín Castro, ¿quién les habla? Bravo. Gracias. Bueno, el sol presente en el día de hoy. La verdad, un día impresionante. Tenemos un sol que nos acompaña desde hace bastante. Después de tanto que nos quejamos de los días grises, la verdad que venimos con un sol a morir. La verdad que una primavera en invierno. ¿Sí? 18 grados de temperatura en el día de hoy. 17.04 de este 18 de agosto, para comenzar con este programa en el que vamos a tener un especial de... Ah, mirá, se me pone la piel de gallina cuando lo digo. De Gustavo Cerati, sí señores, así es. Vamos a tener un especial de Gustavo Cerati. Vamos a estar repasando un poco de su historia, la historia con la banda, después de su carrera como solista, obviamente los temas más emblemáticos de la banda. Así que bueno, vamos, sube un poquito la música, por favor, que esta es la cortina musical. Tenemos una canción de ellos. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir al mail radionoteahogues@gmail.com, sino nuestra página oficial, ¿sí? radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza, sino en Twitter, @noteahoguesrad, sino en Facebook, noteahogues, en Radio Online, se me ríe, es terrible. Y si no, el WhatsApp 1215-7995. Repito, el WhatsApp 1215-7995. Y si no nos querés escuchar, por favor, ¿cómo no te vamos a decir? Baja la aplicación de tu Play Store y descarga la aplicación de Radio Central, ¿sí? Y vas a poder escuchar este programa hermoso. Y si no, también desde la página web radio.ctamendoza.com. ¿Quedó claro? Si no, repito, nos mandó un mensaje. No, me quedó claro. Lo repetimos, ¿sí? Repetilo. ¿Ah, lo repito? Repetilo. Sí, bueno. La aplicación de tu Play Store, Radio Central Mendoza, y si no, radio.ctamendoza.com. Así es. Bueno, pasamos la vía de comunicación, demos la bienvenida. Sol hermoso, clima primaveral. Yo estoy de corto, la verdad. Vamos a la sección de noticias, sí, para que se vayan actualizando de lo que tenemos, de lo que ha pasado. Vamos con un especial de las Olimpiadas, ¿te parece? Sí, vamos. Andrés. Del Potro se quedó con la medalla de plata, sí señores. Así, Juan Martín del Potro perdió la final de tenis en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ante el británico Andy Murray, tras 4 horas de enfrentamiento, y se quedó con la medalla plateada. El desgaste de la semana de la competencia se vio reflejado en el rostro de Juan Martín, que luego de jugar igual, se notó la diferencia que después de la lesión y demás. En el cuarto set, Del Potro estuvo 5-4 arriba y con saque a favor, pero no pudo aprovecharlo y Murray se lo dio vuelta para derrotarlo 7-5, coronando con la victoria del británico. ¿Sí? La verdad, la verdad que la hinchada argentina, como siempre en los Juegos Olímpicos, destacable. Destacable, la verdad, la actuación de la hinchada argentina, tanto en el partido de básquet de ayer como en todos. En la derrota de Juan Martín. Impresionante, la verdad, una locura. Las Leonas golearon a la India, pero cayeron ante Holanda en cuartos. El seleccionado femenino de hockey sobre césped se clasificó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos con una goleada de 5-0 ante la India. Y en los cuartos de final enfrentaron a Holanda, el vigente campeón del mundo, y tuvieron un resultado negativo. Las chicas argentinas tomaron el protagonismo del partido desde el inicio y superaron en el juego a las rivales, aunque les faltó un poco de precisión en los últimos metros para definir las jugadas. Las Leonas jugaron por los cuartos de final contra Holanda, el líder invicto en la zona A, contra quien perdieron este lunes. Florencia Aviv y Delfina Merino pusieron en apuros al bicampeón olímpico, que ganó 3-2. Y Argentina venía de lograr el podio en los últimos 4 Juegos Olímpicos. La verdad, también una actuación destacable. Ah, destacamos que en este momento a las 5 de la tarde se empezó el partido de los Leones. Así que bueno, desde acá, desde la Radio Central, todos los éxitos para ellos que están jugando en este momento. Y bueno, ojalá tengamos la medalla dorada. Sí, ya tenemos por lo menos asegurada una plateada. Pero no, vamos a ir a por el oro, diría. 1-0 pierde Argentina. Bueno, no importa, hay tiempo. Lo vamos a dar vuelta. Confiamos en los chicos que han hecho, la verdad, una campaña increíble. Son los dos equipos que más han crecido a lo largo del torneo. Así que bueno, no me cabe la menor duda que, con perdón de la palabra, van a poner unos huevos enormes. Argentina en básquet, ¿sí? Sobrepasó a Brasil, pero no pudo frente a España. El seleccionado argentino de básquet... Un poquito vieja la nota. Sí, la verdad, ¿eh? Bueno, el productor se nos escapó, ¿eh? No importa, bueno. La verdad que en cuarto de final perdió contra Estados Unidos, ¿sí? Ahora sí. 78-107. La verdad, una destacable la actuación del equipo argentino. Pero bueno, el Dream Team estadounidense hizo lo suyo. La verdad que vinieron haciendo un torneo impresionante, lo que fue la performance del equipo norteamericano a lo largo del torneo. Una locura, la verdad, un equipo de otro planeta. Se fue último partido de la selección para Manu Ginóbili. Salió con las lágrimas, la verdad que Manu, ese fue el canto que cerró el partido, la verdad, opacando un poco la victoria de Estados Unidos. Y bueno, lágrimas por todos lados, Manu emocionado. Y bueno, también destacable la carrera de Manu Ginóbili, que no hay nada para reclamar, para decir. Impresionante. Tantos años en la misma franquicia, 4 veces campeón de la NBA. Un deportista con todas las letras. Bien, Michael Phelps. No podemos dejar de hablar del tiburón de Baltimore. Animal. Finalizado los Juegos Olímpicos en la natación de Río 2016, pero también le puso fin a la carrera olímpica del más grande nadador de la historia, que fue Michael Phelps. Señor, el tiburón de Baltimore, en conjunto con el relevo de 4x100 combinados de los Estados Unidos, ha conseguido su medalla número 23 de oro y su medalla olímpica número 28. Michael Phelps fue el encargado de nadar mariposa, su especialidad, en el evento del relevo combinado, registrando un tiempo de 50.33, ¿sí? 50 segundos 33 milésimas, además de retirarse con una medalla de oro. Sumó su último récord olímpico, ya que con el registro de 3 minutos 27 segundos 95 milésimas se quedaron con el primer lugar por sobre los relevos de Gran Bretaña y Australia. No, la verdad, nada que decir para Phelps. Increíble. 28 medallas olímpicas, la verdad. Le van a costar. ¿Cómo? Le van a costar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que pagar impuestos por las medallas. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. No me digas. ¿Cómo lo escuchás? ¿En serio? ¿Tiene que pagar impuestos por las medallas? Estados Unidos le pide impuestos, sí. Alrededor de $50,000 tiene que pagar. ¿Por medalla? No, en conjunto. Ah, en conjunto. Todas las medallas. Bueno, pero recibe una plata. Estuve leyendo el otro día que los deportistas argentinos van a recibir una bonificación por tanto deportes individuales como grupales. Sí. Obviamente dependiendo si es oro, plata o bronce. Pero van a recibir un dinero por haber ganado la medalla, pero no me imagino que es ilógico ir a ganar una medalla y que fuera a tener que pagar. La verdad es terrible, o sea, imagínate. Voy a entreno, ¿cuánto? 10 horas por día. Sí, durante 11. 4 años para llegar a la Olimpiada. Gano una medalla, estoy chocho, ¿sí? Gané la medalla, la verdad. No puedo creer. Lágrimas, saludo a mi mamá que está en la tribuna. Y de repente llego a mi país, victorioso con el pecho inflado. Y viene con el gobierno con una libretita, bueno. ¿Cuántas tenés, exacto? Una de oro, empieza, dale. Y te van debitando, no te preocupes, te lo sacamos de la cuenta. Qué bravo, bueno, no importa. Cuestión que la ganó. La ganó. Y el mejor nadador de la historia. Con 28 medallas y 23 de oro. La verdad que impresionante. Después el nadador más joven en ganar una medalla para Estados Unidos, cuando era joven. No, bueno, nada que decir, la verdad, para Michael Phelps. Vamos a ir a una tanda. ¿Sí? Vamos, un tema. Arrancamos con este especial para homenajear a lo que fue Gustavo Cerati. Arrancando primero con una canción que se llama Puente, de Boca Nada. Y luego vamos a ahondar un poco más en lo que fue la historia y los inicios de Gustavo con la banda y después su historia, su carrera como solista. ¿Sí? Vamos con Puente, señor director. Disfrutémoslo. Busqué en la rima que Volvemos con más No Te Ahogues en este 18 de agosto. 5, 18 de la tarde, 18, 18, la verdad que una locura esto, ¿no? Estoy como loco. Coincidencia de la vida, diría. No, bueno, volvemos con más No Te Ahogues, sí, tenemos una noticia referida al salvamento acuático. 2 a 1, señores y señores, Bélgica, Argentina, gana Argentina 2 a 1 contra Bélgica en los Juegos Olímpicos. No puedo creer. No, gana los Leones, señoras y señores, la verdad una locura. Bueno, bien ahí, vamos por los Leones, aplauso, por favor, estaba esperando el aplauso, yo no sabía qué decir. Los socorristas exigen más vigilancia tras duplicarse la cifra de ahogados en junio en España. Con el verano encima en las playas y piscinas de Valencia, en lo que va de la temporada acumulan 11 ahogados frente a los 5 que fallecieron en el mismo periodo del año pasado. ¿Sí? El alarmante número se produce por el incremento de turistas y visitantes en un mes en el que la vigilancia de las costas está al 100%. Se prevé máximo refuerzo en julio y agosto. En lo que fue, aclaramos que están en verano en aquella zona de Europa. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que enviarle con este sol hermoso que hay. Y según los datos del SICU, ¿sí? Centro de Información y Coordinación de Urgencia, no es el SICU el de... El que, no es el SICU. Bien. 8 de las muertes se han producido en las playas, 2 en piscinas privadas y otra más en una balsa de Carcaixnet. ¿Por qué tiene estos nombres tan complicados, madre? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue la escuela de salvamento acuático en esta semana, antes de ahondar lo que va a ser el especial de Gustavo Cerati. Andrés, por favor, contanos cómo vino la escuela, en qué periodo están los chicos, qué se viene por delante en este próximo mes. Por favor, adelante. Bueno, esta semana arrancaron ya con la clase de nudos para ver empezar a aprender los nudos que les van a servir en el río, ¿no es cierto? Exacto. Seguido de esa clase, entró río con el profesor Emiliano. ¿No lo conoces vos? Sí, sí, por favor. ¿Cómo no lo voy a conocer? Por favor. Sí, anoche estuvieron con esa clase y después siguieron con preparación física con profes nuevos. Ah, profes nuevos, contame más. Sí, dos chicos. Bastante simpáticos. Están empezando. ¿Qué pasó? Contame, por favor. Bueno, ¿quiénes son los profes? Fernando Siciliani. Ajá, alias El Tano. Alias El Tano, exalumno. Exalumno. Bueno, había recibido. Ajá, bien. Y el otro, ¿quién les habla? ¿Quién les habla? Andrés Francese, profesor de preparación física en la escuela. No, I can't believe it. No lo puedo creer. No, salió lindo. ¿Cómo? Se notó que los chicos sintieron la clase. Estudiante de educación física, así que no es ningún improvisado. No, aclaramos. No. Estamos reemplazando al invitado que tuvimos. Juan Pablo Anfuso, el ex profesor, que ahora está viendo en la ciudad trasandina. Pobón. Así que, bueno, un saludo también para Juanpi, que nos está escuchando en este momento. Y bueno, Se viene el río. Río, que con un poco más de agua. Estuvieron el otro día en el río haciendo algunas prácticas, ¿no es cierto? Estuvimos el domingo. El domingo, ¿y cómo le fue? Tragando piedra como nadie. Viene muy poca agua. Frío, bueno, el agua, ¿no? Sí. Y estamos en agosto. Por más que haya sol, todo. ¿Y comieron asado? Comimos un cerdito. ¿Cerdo? ¿No era un vacío? No. ¿Triste? Nos mintieron, pero no, era cerdo. ¿Compraron empanadas, tortas caseras, algo que se hace ya en Pocerillos? Nada. ¿Clave? Piedra. ¿No? ¿Comieron piedra? No. ¿Cómo se come una torta casera, pues? La próxima la vamos a comprar. Por favor, me ofende. ¿Cómo no van a comprar torta casera en Pocerillos? Es como, no sé, va... Va a Mundo Marín y saca la foto en el puente. Es clave. O sea, va a Mar del Plata y te saca una foto con Dolo Marino. No, un pan casero hubo. Ah, bueno, por lo menos. Mínimo. Algo. Así están las cosas, país, en la escuela de salvamento acuático. Ahora sí, tanto que lo anunciamos y llega tan esperado, es lo que va a ser este especial de Gustavo Cerati en la radio. No te ahogues, ¿sí? Cuando yo quiera. Bueno, va, me voy a tomar un café porque tengo hambre, así que me voy a tomar un café, después lo largamos, ¿te parece? Bueno, arrancamos a repasar la carrera de este personaje. Guitarrista de Soda Stereo. una de las bandas más populares de Argentina y Latinoamérica desde mitad de los 80 en adelante. Gustavo Cerati se animó con algunos proyectos independientes en forma simultánea. Dijo Gustavo Cerati algún día: "No estoy pensando en desarrollar una carrera solista, simplemente hice un disco solo". Declaraba sobre la latente separación de los Soda en 1993 y previo al lanzamiento de Amor Amarillo. Su primer disco. De primera impresión, este resulta un disco eléctrico con ecléctico, perdón, con límites equidistantes en la dulzura acústica y el fervor tecnodélico. Hasta podría pensarse en Colores Santo. 1992, dijo Gustavo Cerati, la verdad. Impresionante lo que dijo. Sí. El álbum, firmado por Cerati en sociedad con Daniel Melero, como himno y esbozo de la intención sonora, ahora pasada en limpio. Esto lo dijo Marcelo Franco en el CIE Clarín. Bueno, está bien. Y este material fue presentado en la FM 100, claro, y en el programa Ritmo de la Noche con Marcelo Tinelli, ambos shows de 1994. Allá por los 90. Le pongo con un tema de eso, si quieres. Antes de que yo naciera. ¿Tenés? Cerati Melero. ¿Qué, un velero? No, Cerati Melero. Ganaron lo del velero el otro día en Jetskin. Sí. Tras la disolución de Soda en 1997, tanto Cerati como Alberti y Bossio se alejaron temporalmente de los escenarios, pero a mediados de 1999 Cerati presentó Bocanada, uno de los temas que pusimos al principio, y su siguiente long play solista. Este material fue grabado parcialmente en los Abbey Road en Londres y contó con la participación de Flavio Echeto en teclados. Estudio reconocido. Por favor. Leo García en coros y voz, Fernando Nalé en bajo, Martín Carrizo en batería. Esta banda lo acompañaría en las giras de presentación tanto por Argentina como Latinoamérica para el tema Verbo Carne, que fue convocada una orquesta de 48 músicos. En el año 2001 debutó como actor en la película Más Bien, del director Eduardo Capilla. Compuso también la banda de sonido y fue nominado como mejor álbum instrumental pop para los Grammys Latinos. En ese mismo año, en el 2001, Cerati encaró quizás su proyecto más ambicioso. Se trata de 11 episodios sinfónicos. Como su nombre lo indica, una interpretación con orquesta clásica de distintas canciones de su carrera, entre las que sobresalen Persiana Americana, Canción Animal y Bocanada. Muy recomendado ese disco. Aquí, fanático Andrés Francese, Gustavo Cerati, recomienda 11 episodios sinfónicos. La verdad, un disco impresionante para escucharlo. Yo tuve la oportunidad de oírlo antes esta semana. Tenemos un poco. Ahí estamos escuchando. El diablo frecuenta soledades pequeño Cristo 3D. La gran presentación de este material tuvo lugar en el Teatro Colón de Buenos Aires y también en diversos teatros y estadios de Venezuela, Santiago, México y Mendoza. Siempre es hoy, su tercer disco solista del 2002. Su banda estaba integrada por Flavio Echeto, sampler, Fernando Nalé en el bajo, Leandro Francesco en teclados y coros y Pedro Moscusa en la batería y DJ Sarker en Scratches and Lips. A ellos se le sumaron varios músicos invitados, como por ejemplo Charly García y Domingo Cura. ¿Sí? No es cura, sí, es cura. Cuenca. En el 2003 editó reversiones de Siempre es Hoy, un disco de remix a cargo de varios DJs y artistas. En octubre de ese año cerró la noche de pop del Quilmes Rock Festival, que convocó 25.000 personas en la cancha auxiliar de River junto a Miranda, Virus, Leo García, Emmanuel y entre otros. En abril del 2006 lanzó Ahí Vamos, su octavo trabajo, coproducido por Gustavo y Twitchy González. El disco es una comunidad de los posibles hits. Participando en la grabación, Richard Coleman, Fernando Nalé, Leandro Fresco, Twitchy González, Emmanuel Caubet, Fernando Samalea, Pedro Moscusa, Bolsa González, porque le eran Bolsa, y Flavio Echeto y Capri, entre otros, y fue también muy bien recibido por la crítica. ¿Qué tomás? La gira de presentación comenzó en México y tuvo más de 70 shows en toda Latinoamérica, algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa, y hasta Londres por primera vez en su carrera. La banda que lo acompañó en vivo estaba formada por Richard Coleman, Fernando Nalé, Leandro Fresco, Fernando Samalea. Y este material cosechó varios premios Grammys, Gardel y MTV Latinos. Tuvo el punto máximo de popularidad y el 10 de marzo de 2007, en un show gratuito en la avenida Figueroa Alcorta y Pampa de los Bosques de Palermo, Buenos Aires, ante casi 200.000 personas. Increíble, la verdad. Hay un tema, Avenida Alcorta. Por favor, ¿lo tenés? Lo buscamos. Para la segunda parte, ¿te parece? Lo buscamos para la tanda. Vamos a ir a una tanda publicitaria, así tenemos que promocionar los programas que pueden oír aquí en la Radio Central Mendoza. También le damos un saludo a toda esa gente que se nos está uniendo en este momento a oírnos en este programa. Vamos a ir a la tanda publicitaria. Primero vamos a publicitar un poco de los programas que tenemos. Y luego de esa tanda publicitaria tenemos Tu Locura, de ahí el disco Ahí Vamos, de Gustavo Cerati. De paso aprovecho para tomar un poco de agua. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Thank you. suave para evitar tu dureza. Volvemos, tercer bloque de este programa, No te ahogues. Por favor, poneme el minuto a minuto de los Leones, quiero ver cómo van. Quiero ver cómo van. 3-1 ganan los Leones. 3-1 confirmado los Leones. Por el momento, medalla de oro para los Leones, equipo de hockey masculino de la selección de Argentina. Sí, revelación. Revelación, premio revelación. Martín Fierro, revelación para los... Si no ganan el oro, vienen por los Martín Fierro. Martín Fierro, revelación para los Leones de Argentina, que están cosechando su primer medalla dorada. Sí, en lo que es esta era. Un equipo que se viene formando hace bastante, laburando mucho, y bueno, aquí se ven los resultados. Chaparretegui al frente de la selección masculina, lo hizo en un tiempo con las mujeres, y ahora está con los Leones, señores, que van ganando 3-1. Fuerte el aplauso, poneme aplauso, tenés aplauso ahí, por favor, poneme aplauso, ovación, quiero gritos, que se saquen la remera, todos juntos, aplaudiendo a los Leones que van ganando 3-1. Seguimos con el especial del día de hoy. Poneme de fondo, por favor, algo que suene de Cerati, ¿sí? En el resto del 2007 y parte del 2008 lo tuvo ocupado con la gira de Me Verás Volver con Soda Stereo, que lo llevó por 22 conciertos en 9 países. Con el desafío de retomar su carrera solista luego de este revival pasajero, Cerati encaró la producción de Fuerza Natural, grabando con Leandro Fresco en los teclados, Fernando Nalé en el bajo, Fernando Zamalea en batería y percusión, Gonzalo Córdoba en las guitarras, Anita Álvarez de Toledo en coros y otra vez Bolsa González en la batería. Para Cerati, el mejor disco de él. ¿Este? Lo terminó, dijo, me puedo morir tranquilo. Qué grande Cerati. Ya lo vamos a escuchar. Además, se sumaron varios invitados, Sterling Campbell, ex Duran Duran, y David Bowie, ¿sí? Uh-huh. Didi Goodman, Byron Isaacs y Elvis Costello y Glenn Pachka. ¿Cómo estoy con los apellidos? ¿Qué me conturce, Alicia? Para cerrar, Cerati debió suspender la gira latinoamericana luego de que sufriera un accidente cerebrovascular tras un show en Caracas. El 15 de mayo de 2010 permaneció internado en Buenos Aires, inconsciente y con extenso daño cerebral, por más de 4 años hasta que falleció la mañana del 4 de septiembre de 2014. En 2015 se editó Infinito, un compilado con la carrera solista del ex líder de Soda Stereo. Hemos repasado la carrera solista de Gustavo Cerati. Para aquellos que recién se están sumando a este programa, les contamos que hicimos un especial del comienzo de la carrera solista de Gustavo hasta el fin de sus días, repasando por algunos de sus temas más emblemáticos. Ahora estamos escuchando Fuerza Natural. Fuerza Natural. ¿Qué tema? Qué buena pieza, diría una amiga. Subilo, por favor, subilo. Tan importante, sé que Dios es bipolar. Qué temazo. La verdad, impresionante. Escuchábamos Fuerza Natural, estamos en este especial del día de hoy. Uno de sus mejores discos, de Gustavo. Alguien que fue, aunque no parezca y suene controversial, bastante repudiado por los seguidores de Sumo y de Los Redondos. Porque decían que era un... Y pues básicamente un mimado. Eran bandas populares. Ajá. Y Soda era como... De arriba, de alto nivel. Ah, era como una especie de pelea entre chetos y pobres. Claro, ¿sería? Exactamente. Ah, ajá. Eran los nenes mimados de la música. ¿Qué tal, Sí, la verdad... Cuesta creerlo, ¿no? Que alguien... Fue querido, obviamente, por los mismos integrantes. ¿Ah, sí? Y Modo... Íntimo amigo. Lo que son las vueltas, ¿no? Y sí. Muchos dicen que esa pelea la generó Luca. ¿Ah, sí? Historias de... Historias de vida. Historias del rock, de la mano de Andrés Frances. Anticipamos que viene, que se está gestando. Sacá la palabra que tiré. Sí, sí, dale. Se está gestando un programa de música que va a estar aquí conducido o producido. Estamos buscando conductor, pero va a estar producido por Andrés Francese. Un programa que va a estar dedicado plenamente a lo que es la actividad musical. Exacto. Así esperemos que, se dé. Se va a dar. Se va a dar, confía en mí. Yo sé lo que te digo. Va a hacer la movida. Veo el futuro. Tengo las bolas de cristal. Así que bueno. ¿El partido cómo va? Hablando del partido. No, si es 3 a 1. Ni bola de cristal. Si el partido es 3 a 1. Quebrado. Bueno. Aprovechamos para comentarles si quieren acercar a la Escuela de Salvamento Acuático, @salvamentoacua en Twitter nos pueden buscar. Si no, en Facebook, Salvamento Acuático Mendoza. Y si no, en la página de Facebook, www.salvamentoacuático.wix/CLS. No. Así que bueno, les comentamos, hice la tarea, aprendí, leí, porque les comento que el encargado de decir todo esto es Adrián, que no está en este momento. Entonces, bueno, como él siempre lo dice, en este momento me tocó decirlo a mí, hice la tarea, cumplí y dije las cosas bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Estuve bien. Hay que verificar algunas, pero... algunos datos, pero... vos decís que no. Claro. No importa. Pero va, por lo menos estamos... Va. Vamos caminando, bueno. No pongan en Google Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, sí, que sale. Exacto, va a salir y va a salir la cara nuestra. Sí, Agustín Castro, de Francese, en la radio. ¿Qué tal? Foto al Facebook. Así que, bueno, le aprovechamos para comentar, si quieren acercar a la escuela, en 2 meses arrancaremos con el precurso de guardadías. Uh-huh. Y se viene el congreso en noviembre. Primer Congreso Latinoamericano de Salvamento Acuático, Rescate en Ríos y Catástrofe con Incumbencia en el Cambio Climático, que va a estar destinado para guardavidas, socorristas de montañas, bomberos, estudiantes de educación física y todos aquellos aficionados al salvamento que se quieran especializar en el salvamento en río. Si está en defensa civil, nadar, obviamente, requisito, saber nadar, sí, por favor, como algo primordial. Pero bueno, un congreso que la verdad apunta a crear una comunidad latinoamericana de salvamento con la posibilidad de compartir y unificar criterios a la hora de enseñar cómo ser un guardavidas y qué es lo que tiene que hacer un guardavidas. Vamos a ir una tanda con otro tema más antes de ir al último bloque con un tema también de Gustavo Cerati. Crimen en este caso va a sonar. Y después seguimos con más de este especial. Crimen suena. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Yo otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Último bloque de este No Te Ahogues en este 18 de agosto, 5:50 de la tarde, con este sol hermoso que nos sigue acompañando en el día de hoy. Vamos nomás, festejamos récord. Récord de audiencia, no. Tuvimos, cierto. Casi le llegaba las medallas de Fell. Ay, casi. Qué lindo, che. Medalla de bronce para Alemania contra los Países Bajos. Ya tenemos el medallista de bronce. Se perfila la medalla dorada para Argentina. Qué lindo, la verdad. Una más. Corre Bolt hoy también. Una de sus tantas pruebas, que seguramente terminará con una medalla dorada, como nos acostumbra Usain Bolt. Que la otra vez, ¿lo escuchaste cantar la otra vez? No. ¿No? Estuvo cantando. ¡Ala! Va por el Grammy también. Yo lo quería corriendo. ¡Ala! Así cantando. ¿Qué tema es? One love. One love. Nuevo. de Bob Marley. Compatriota de Bob Marley, Usain Bolt, cantando. Nada más que te corre el otro vuelo. Ah, bueno, ¿cómo estás hoy de filósofo? Terrible, perdón la palabra, se me acabó. Pero terrible, terrible. Qué bravo. Bueno, contamos algunos de los eventos que tenemos esta semana. Sábado 20 de agosto, Caminata a la Quebrada de los Berros, Fundación Claves. Sábado 20 de agosto, cuarta fecha del circuito de natación La Paz de Amenam. Sábado 20 de agosto, media maratón del circuito del oeste, Alto Running. Lunes 22 de agosto, curso de técnicos en emergencias médicas en Buenos Aires. Para que se quiera hacer el viaje, tiene un curso en técnicos en emergencias médicas. ¿Cuándo es? 22 de agosto, o sea, te tenés que ir. No, el domingo. Tiempo, el domingo se va a sacar el pasaje hoy, te va el domingo. Y vamos ahondando, ¿eh? Digo. Adelante y pasa un día. Una vacación. Día jueves, mañana es viernes. Contento, los oídos que revientan, pero contento de que mañana es viernes. Así que bueno, buen fin de semana, señores. Estamos llegando al final de este programa. Desearles un buen fin de semana. Que tengan un jueves espectacular. No, no, ¿qué? Quiero saludarlo por este jueves, no me reté. No, bueno. Ah, bueno, está bien. Si no, también lo saludo por el domingo y el lunes. No, bueno, en fin. Así no se puede, señores. No se puede trabajar de esta manera. Qué bravo. Bueno, buen fin de semana, señores y señores. Agradecerles por haber escuchado este programa que ha salido como ha salido en el día de hoy, sin la con la ausencia de Adrián Chaparro. La estructura de esta radio. Sí, sí, sí. Se desploma todo. Buen fin de semana. Arranquen con muchas ganas el día viernes, que viene con un sol hermoso, como venimos diciendo de que empezamos. Gracias, Eva. Que termine el jueves de la mejor manera. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue la decimotercera emisión de No Te Ahogues. Lo esperamos el jueves a las 17 horas con la edición número 14 de este programa. Por el mismo canal. Por el mismo canal, a la misma hora, por la misma aplicación, por la misma página, por... Repetí las páginas de la escuela de Salvamento. arroba Salvamento Aqua de Twitter. Salvamento Acuático en Facebook y www.salvamentoacuático.wix.com/Celes. Salvamento Acuático. Señores, hemos llegado hasta el final del programa el día de hoy. Aplauso para todos nosotros, para la selección argentina de hockey masculino, que está ganando, sigue ganando 3-1, ya prácticamente campeón. Así que bueno, felicitaciones a los chicos, felicitaciones a Andrés por haber este programa el día de hoy. Ha sido un placer. Saludar a quien quiera saludar, por favor. A los oyentes de siempre. A los oyentes de siempre y a los que se sumaron el día de hoy. Sí, porque hubieron uno. Aparecieron unos. Hubo una persona que se sumó el día de hoy que me dijo que nos está escuchando, así que bueno, un saludo. Bien. ¿Cómo se llama? Sí, Jimena. Saludamos que está escuchando. Creo que también otra amiga está escuchando. Pablo, también te mandamos un saludo. Así que bueno, saludo a toda la gente y muchas gracias. Nos despedimos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas van.